Jueves, mitad de semana, mitad de zapatos fieles haciéndonos caminar. Sol espada afilado para nuestro paseo de militantes del tacto. Los árboles trepaban hasta sangrar. Al pasar, un hombre hablaba de la muerte, sin saber que estaba muerto. Y desnudos íbamos, dormitando. Tus pezones al viento. El ritmo tan incierto, y ese jueves ya arrinconado entre mis mustios párpados.